Bueno, buenos días. Estamos grabando esta vez también desde nuestra casa y tenemos pues unos invitados muy especiales. Hola María, buenos días. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días. Pues Fenomenal. fenomenal. Que por fin después nos cogió la pandemia justo cuando íbamos a poner una fecha para grabar este programa. Y por fin, debido a que la cosa se ha alargado, por fin lo vamos a grabar, aunque sea cada una desde nuestra casa, tan tranquilamente, sin mascarillas, porque hasta nos podemos toser, pero estamos aquí tan tranquilamente. La cuestión es saber, por ejemplo, María pertenece a una organización que se llama Mil Colinas, ¿no? Que Sí. tiene, pues, es una ONG, ¿estoy equivocada o no? Lo dices No. perfectamente. Vale, que se dedica sobre todo pues en la región de Ruanda, pues a montar pues colegios, todo lo que tenga que ver con la educación. Pero bueno, ella nos lo puede explicar muchísimo mejor que lo pueda explicar yo. Por lo tanto, María, tienes la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Al fin nos vemos las caras, aunque sea con esto, y esperemos que nos las podamos ver dentro de poquito. Sí, Pues yo también. explícanos qué es Mil Colinas, por qué decidisteis, por qué Ruanda, por qué decidisteis montar esta ONG, en fin, proyectos, si se puede solidarizar la gente con vosotros, todo esto, pues que sirva para dar a conocer al público en general lo que estáis haciendo. Yo me callo y hablas tú. Muchas gracias, Amparo, de verdad. Antes de nada, es un placer verte porque es verdad que bueno, llevamos ya mucho mucho tiempo intentando pues vernos, hablar, poder charlar y compartir lo que es Mil Colinas y nos ha pillado toda esta crisis sanitaria de por medio y no hemos podido. Así que bueno, esto nos ayuda a reinventarnos y aunque sea desde casa, pues podemos hacerlo, ¿no? Y muchas gracias. La verdad que nosotras, la Asociación Mil Colinas, está desde hace poquito en el Centro Social Seco, que nos han acogido, nos han ofrecido su espacio y formamos parte del centro social. Y bueno, cuando supimos que existía Agora Sol y que estaban allí grabando en el centro social seco, pues nada, nos apeteció un montón compartir. Y bueno, también agradecer a todas las personas que hacéis Agora Sol, porque al final es un activismo impresionante el seguir aquí, el que podamos tener espacios de radios comunitarias, ¿no? Además, en Y Ruanda, que es el país libres, en el que y trabajamos. libres, que es muy importante. En el país en el que trabajamos, en Ruanda, tiene muchísima importancia en la radio, que luego si quiere charlamos de eso. Y bueno, y nada, que muchísimas gracias por el trabajo que hacéis y por todo esto que habéis tratado durante el confinamiento, que bueno, yo creo que nos ha ayudado a llevar las cosas un poquito mejor. Así que nada, mil gracias, ¿eh? Eso por No, delante. gracias a vosotros, porque si no, no podríamos estar haciendo este programa. O sea, todos tenemos nuestra importancia, todo Todos ser estamos humano. teniendo. Eso. Pues mira, yo te cuento de Mil Colinas. Mil Colinas es una asociación, una ONG que nace en 2011 y bueno, pues nace de, me has preguntado cómo nace, nace de un viaje que hacemos algunas personas, ¿no? A un pueblo de Ruanda que se llama Rukara, que es ahora ya después de 9 años, es como nuestro pueblo, ¿no? Como quien se va al pueblo, cuando vamos nosotras a Ruanda, pues también es como ir a nuestro pueblo, ¿no? Y bueno, nace de un viaje que hacemos dos personas y bueno, la verdad es que yo creo que todo el contacto cultural, cuando te encuentras con otra cultura, cuando conoces algo nuevo, que te hace darle una vuelta a todo lo que piensas, a todo lo que crees, eso genera una sensación de querer saber más y querer descubrir y querer seguir aprendiendo que te genera estas ganas, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver qué más de bonito y de importante hay en esta cultura, ¿no? Entonces, bueno, pues de ese viaje en el que conocemos algunos proyectos surge esta inquietud. Y bueno, al venir a España, pues nos juntamos y pensamos en qué podemos hacer para que haya una colaboración, ¿no? Y unir a lo mejor dos lugares del mundo que en principio están muy lejos, pero que en los que pues pudiéramos colaborar y hacer algún proyecto de cooperación. Y bueno, nace así un poquito de esa inquietud. A mí cuando la gente me pregunta, oye, ¿por qué Ruanda? Pues porque llegamos a Ruanda. A lo mejor si hubiéramos llegado a un pueblo de México, pues hubiera sido en México, ¿no? Yo creo que que lo bonito es eso, ¿no? Yo, todas las personas o la mayoría de las personas con las que hemos compartido que tienen la posibilidad de tener esa experiencia de convivir con otras culturas, creo que tiene un poder humano muy grande y que a todo el mundo nos vamos enamorados, ¿no? De muchos sitios, enamoradas. Y bueno, pues nace así un poquito. Podría haber sido en Rukana o podría haber sido en cualquier otro lugar del mundo, pero bueno, fue allí, ¿no? A través de contactos que teníamos, que habían estado en Ruanda, pues acabamos en este pueblo. Y bueno, sobre todo, un poco atraídas también por la historia tan dura que ha vivido Ruanda en los últimos años, por la forma de ser de la gente allí en las zonas rurales, por el potencial, ¿no? Que ves muchas veces desde tu lado del mundo, cuando ves potenciales o cosas que te sorprenden muy positivamente de otra cultura, pues dices, jolín, aquí hay una base, unas raíces muy bonitas como para que podamos hacer algo conjuntamente. Y nace así, Mil Colinas. Empezamos aquí en España ya a darle vueltas, cómo podemos hacer, tal, creamos una asociación. Al final, como nosotras pues nos dedicamos al ámbito de la educación, pues pensamos en hacer lo que sabemos hacer, que es la educación, ¿no? No podríamos hacer otras cosas que no sabemos porque sería intrusismo y aparte seguro que la liaríamos, ¿no? Porque al final una tiene que hacer aquello o aportar desde aquello de lo que tiene conocimiento y experiencia, ¿no? Y fue así. ¿Y qué hicimos allí? Pues contactamos ya estando en España con una educadora ruandesa que bueno, a la que le ofrecimos, oye, ¿qué te parece si haces como una especie de experiencia piloto con algún grupo de jóvenes que, a los que les apetezca hacer algo en el ámbito de la educación? Sobre todo porque, bueno, nosotras desde Mil Colinas creemos que es muy importante hacer una cooperación que esté basada en las necesidades que las personas del sitio donde vas a hacer el proyecto realmente detecten como unas necesidades propias, ¿no? Muchas veces, y nosotras somos muy críticas con esto en Mil Colinas, la cooperación se convierte como en una extensión de la colonización. Llega una persona blanca, ve una situación X que le choca y decide qué hay que hacer en un pueblo que está a miles de kilómetros, con otra cultura, con otra forma de ver la vida, y decide qué hay que hacer, ¿no? Entonces, pues esto nos parece un error, porque al final tú, con tu visión de persona blanca privilegiada, porque vivimos en una situación privilegiada, tomas decisiones sobre la vida y la cultura de otras personas en otro lugar del mundo, ¿no? Y creo que esto es muy importante y es un posicionamiento que tenemos desde Mil Colinas, ¿no? De la importancia de que en cooperación realmente sea una cooperación real. Muchas veces la cooperación se establece en relaciones que no son de igual a igual, sino que se establece en relaciones un poco de superioridad, de llega la persona europea, dice lo que hay que hacer, trae el dinero y se hace como decimos, ¿no? Y esto, aunque parezca así muy obvio, se hace muchísimas veces y cometemos esos errores en cooperación, ¿no? Entonces, bueno, para nosotras esto era fundamental, ¿no? La parte de que fuera un proyecto que naciera desde la propia gente local y sobre todo que se establecieran esas relaciones de cooperación que sean de igual a igual, es decir, la gente allí aporta una parte del trabajo y nosotras aportamos otra que es igual de importante y las decisiones se toman conjuntamente, ¿no? Así que, bueno, ¿cómo empezó? Pues esta educadora reunió a 33 jóvenes que estaban estudiando secundaria en ese momento, entre segundo y cuarto de secundaria, allí en Rukara, en nuestro pueblo de Ruanda, y bueno, empezó a trabajar con ese grupito. Y estuvieron 6 meses trabajando un poco qué aspectos detectaban que tenían en su necesidades que tenían en su educación o cosas que les gustaría tener en todo el aspecto educativo y cultural que no tenían, ¿no? Y de ahí sale un proyecto muy bonito, que es el proyecto Mil Colinas, que es lo que luego surgió como asociación. Y bueno, pues en ese proyecto, ¿qué pedían? Pues pedían sobre todo espacios de ocio y de encuentro, porque allí en Rukara no existen, ¿no? Pedían más formación en todo el tema de sexualidad, en todo el tema del SIDA, pedían hacer deportes, pedían hacer muchas actividades relacionadas con lo cultural, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue súper bonito el proceso ese en el que iban trabajando, ¿no? Y nos iba llegando la información de las cosas que les apetecía hacer. Así que una vez tuvimos el proyecto en mano, pues nada, decidimos viajar allí. Estuvimos durante un año trabajando conjuntamente con el equipo de allí, viendo a ver si había un equipo educativo al que le apetecía realmente desarrollar ese proyecto, un equipo local del pueblo. Y bueno, también íbamos un poco con la expectativa de si esto no funciona, no pasa nada, nos volvemos a Madrid con la experiencia vivida y el aprendizaje, y si funciona, pues nada, se creará ahí un proyecto y un centro donde poder realizar todas estas actividades. Y resulta que funcionó, que había un equipo local pues con inquietudes y a quien le apetecía hacer algo diferente. Y bueno, pues así se inició Mil Colinas. Este equipo empezó a trabajar allí, nosotras nos volvimos y empezamos a trabajar desde aquí. Y bueno, claro, han pasado 9 años en los que han pasado muchísimas cosas, el proyecto ha cambiado muchísimo, hemos aprendido, pero bueno, la esencia un poco sigue siendo la misma, ¿no? Trabajamos siempre en el ámbito de la educación social, de la educación no formal. Es decir, Mil Colinas no es una escuela al uso donde aprender lengua, matemáticas, inglés, sino que las niñas y niños y la gente joven que vienen van a su escuela pública. Y después tienen como esta parte de la otra parte de la educación, ¿no? Que muchas veces nos parece obvia, que para nosotras el simple hecho aquí en España de coger un libro y poder leerlo, de ir a un museo o de hacer cualquier actividad en la que aprendas algo, es algo súper accesible, pero en otros lugares del mundo no lo es, ¿no? Entonces, es un poco ofrecer todas estas oportunidades de aprendizaje. Tanto a nivel de educativas como sociales como culturales, para que la gente realmente pues pueda enriquecer su educación y su formación humana, sobre todo, desde esta parte, ¿no? Que allí a lo mejor pues no tienen esa posibilidad. Y bueno, y aquí también la formación y la educación que supone para nosotras el trabajar con otra cultura, el enriquecerte de todo lo que pasa allí, de cómo es la forma de vida, ¿no? Creo que al final esto de Mil Colinas supone sobre todo un aprendizaje conjunto de todas las personas que formamos parte de ello, ¿no? Tanto las personas que estamos aquí y nos enriquecemos de todo lo que nos viene de Ruanda como allí, ¿no? Así Sí, bueno, oye, es un proyecto muy bonito, ¿no? Porque evidentemente lo que tú dices, pues bueno, la gente. Un intercambio de culturas, si es verdad lo que tú dices, tienes toda razón, y ya pasó en su momento, ¿no? Que vamos en plan colonizador diciendo aquí gran amo blanco viene e impone su cultura. Y yo creo que las culturas hay que respetarlas porque son tan buenas en un sitio como otro, lo único que varían son las circunstancias, pero igual nosotros podemos aprender mucho de lo que pasa allí. Y ellos se pueden pues favorecer con lo que nosotros le estemos aportando para que vayan evolucionando, pero sin cambiarle su forma de vivir, que es una manía que lo que tú dices, que tenemos por lo general cuando vamos con toda la buena intención de decir esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es lo que tenéis que hacer. Y claro, ahí hay un choque de culturas que al final lo que pasa es que cuando nos vamos, lo que hemos generado es una incomodidad y un distanciamiento terrible, hasta incluso puedes generar odio porque estás destruyendo todo lo que ellos son, imponiéndoles una forma de vivir al estilo europeo o americano o lo que sea, de donde vengan. O sea, que me parece muy bonito ese detalle de no querer colonizar, de respetar esa cultura y de seguir adelante. Bueno, seguimos con ello. ¿De qué manera, por ejemplo, vosotros os financiáis? Porque esto debe tener unos gastos y, claro, hay que cubrirlos. Muchas veces me imagino que al principio los cubríais de bolsillo propio, pero hay que organizarse porque si no la cosa no puede continuar. Efectivamente, pues sí, la verdad que bueno, nosotros somos una asociación pequeña. Siempre está un poco el dilema, ¿no? El tema del crecimiento en las ONGs, ¿no? De si es sostenible, de si no. Y nosotras desde el principio siempre hemos hecho una apuesta muy clara por un tema de calidad, ¿no? Siempre hemos tenido muy claro que nuestra idea no es crecer muchísimo, sino que si hacemos unos proyectos que son pequeñitos, que sean proyectos que tengan mucha calidad y en los que se puedan hacer dignamente y bueno, y con todos los recursos necesarios, ¿no? Entonces, nosotras en ese sentido no tenemos un afán expansionista, pues por el hecho de que después de estos 9 años de experiencia somos conscientes de todo el trabajo que lleva el crear una asociación y mantenerla, y nos parece muy importante este punto de la calidad, ¿no? Y bueno, la verdad es que al principio, como dices, empezó todo pues con dinero de nuestro bolsillo, ¿no? Pero bueno, empezamos, como he dicho, con 33 jóvenes, ahora hay más de 200, son 215 en total, y bueno, esto va creciendo poquito a poco, y bueno, necesita una estructura. Por eso también creamos la asociación, nos registramos en el Ministerio del Interior, aquí en España, y bueno, empezamos a generar una estructura. Al principio, toda la gente que colaboraba era gente cercana de nuestro entorno, y también que habían viajado, porque hay gente que decide viajar para vivir la experiencia y de aprendizaje, de estar allí, de compartir, hacer un voluntariado. Y bueno, esa gente empezó a engancharse un poquito y empezaron a apoyarnos, ¿no? Ahora que ya, pues, todos los años siempre creces por el simple hecho de que las personas con las que trabajas crecen. Y esas niñas y niños que empezaron súper pequeñitas, ahora a lo mejor ya están en la universidad o han terminado su carrera, incluso algunas se han casado y tenido hijas e hijos, ¿no? En 9 años pasan muchas cosas, pero bueno, nosotras la forma de financiarnos que tenemos, hay varias formas. Por un lado, tenemos las aportaciones de personas socias que deciden, apuestan por el proyecto y todos los meses dan pues 10 euros o la cantidad que consideren, y es un compromiso un poco de yo creo en este proyecto, quiero apoyarlo, ¿no? Y hago esta aportación mensual. En este sentido, siempre cuesta mucho, ¿no? Esta parte de hacer, de sensibilizar a la gente para que entienda que bueno, que es importante tener este compromiso mensual, ¿no? Porque es verdad que, bueno, tendemos a ser reacias a ese compromiso. Hay gente que no, que colabora incluso con varias ONGs a la vez, ¿no? Que eso nos pasa también, que hay gente que colabora con Mil Colinas que también apoya a otras ONGs. Pero bueno, para nosotras el tema de las socias y socios lo que hace es darnos estabilidad, ¿no? Porque es un poco un dinero con el que tú cuentas mensualmente y bueno, y puedes proyectar diciendo, vale, tengo este dinero. Esta es una forma. De hecho, en febrero hicimos una campaña un poco para que la gente se uniera y un poco cuando intentamos plantear la campaña, nosotras siempre rechazamos todas las campañas que tengan que ver con dar pena, con sacar niñas y niños en condiciones que no son dignas, como muchas veces vemos, lamentablemente, ¿no? Porque yo siempre digo, si a mí no me gustaría que me sacaran con los mocos colgando, ¿por qué tengo que sacar imágenes de niños y niñas con los mocos colgando para dar pena? Nosotras creemos que lo que nos tiene que movernos es la pena, es la responsabilidad, ¿no? Para que nosotras vivamos así de bien, hay otra gente en el mundo que vive en situaciones de opresión absoluta. Entonces, ser conscientes de esa situación de privilegio en la que vivimos y colaborar. Entonces, bueno, pues un poco la campaña de para animar a la gente a hacerse socia iba relacionada con esto, ¿no? Con qué excusas ponemos para no colaborar con entidades, ¿no? Sea Mil Colinas o sea una entidad de aquí que trabaja aquí en España, sea la que sea, ¿no? El caso es colaborar y intentar hacer que el mundo sea un lugar un poquito mejor. Y bueno, tenemos muchas excusas, pero razones tenemos más. Muchas más, así que esa era con la campaña, ¿no? Que hay muchas más razones que excusas para no colaborar. Por un lado es eso, por otro lado hay gente que hace aportaciones de repente puntuales, que dice, bueno, yo no me quiero hacer socia, pero hago una aportación en un momento dado y nos hace un ingreso. Luego también hay algo muy que a mí personalmente me gusta mucho porque creo que es muy rico, que es traemos artesanías hechas en Ruanda. Eso he visto, sí, eso me ha suribellado. Todo lo manual en Ruanda tiene mucha importancia, le dan, porque es que es lo que todo lo que hacen, más ecológico que eso no puede ser, como lo hacen todo a mano, y es súper, súper bonita, tiene una creatividad tremenda. Ves que todos los años cuando van han hecho artesanías nuevas, o sea, tiene una capacidad de inventiva para hacer cosas nuevas con las telas típicas con las que se visten las mujeres allí. En Ruanda se llaman igitenge. ¿Cómo? Igitenge. Ah, qué curioso. se llama Ibitenge, y con esas telas pues hacen de todo, hacen collares, hacen cestas, hacen delantales, hacen un montón de cosas. Y luego también hacen cestos, un montón de cosas, cuadernos, todo hecho a mano, pequeñas esculturas, máscaras, hacen muchísimas cosas, realmente es impresionante, hacen cuadros. Hacen unos cuadros preciosos que están hechos con excrementos de vaca, Toma. que es una técnica Sí. tradicional ruandesa de hace muchísimo tiempo. Ponen un contrachapado de madera y luego con la forma de los excrementos de la vaca le dan la forma, unas formas muy características, y luego lo pintan. Y la verdad es que quedan espectaculares. Y cuando la gente le dice, están hechos con mierda, con perdón de la palabra, pero la gente alucina porque, bueno, yo siempre digo, más ecológicas no pueden ser las artesanías que hacen allí. Entonces, bueno, las traemos, por un lado contribuimos a las cooperativas que hay allí de mujeres, especialmente, son casi todo mujeres, las que lo hacen, pues un poco ayudas a que sus negocios, sus pequeños negocios salgan adelante, ¿no? Y por otro lado, la diferencia de la aportación que la gente de aquí nos permite. Financiar también los proyectos, así que bueno, por un lado ellas tienen trabajo, que siempre pues les hacemos pedidos bastante grandes y bueno, pueden vivir de algo que es muy bonito y que ojalá que no se pierda, ¿no? Que es todo lo hecho a mano, con esa paciencia, ese cariño, ese cuidado. Y por otro lado, pues financiamos los proyectos. Y luego, pues la última es que hacemos eventos. Y como nosotras tenemos que ver con la educación y con la cultura, intentamos siempre que los eventos que hagamos pues sean música, teatro, y vamos a hacer un cuentacuentos que hemos tenido que anular precisamente en la librería La Ya, Lumbre, que está ahí que está ahí en Vallecas, ¿no? Por cerquita del barrio. eso es en Pacífico, está En cerquita del Pacífico. barrio. Y bueno, pues hacemos eventos y bueno, la gente pues también asistiendo a los eventos contribuye. ¿Qué nos ha pasado este año? Pues la verdad que toda esta situación, Lo que nos ha pasado a todos. lo que nos ha pasado a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, en previsión de que este año no vamos a poder hacer durante todo el año eventos en los que asista mucha gente, pues hemos decidido hacer algo que nunca hemos hecho, que es lanzar un crowdfunding, que es a través de una plataforma que es migranodearena.org, que es una fundación que lo que hace es facilitar esta plataforma para que las ONGs pongan sus proyectos y puedan difundirlos y la gente aporte, ¿no? Entonces, pues este sistema de crowdfunding, que justamente además lo lanzamos ayer, un poquito es porque después de tantos años que llevamos en Rukara trabajando, hemos estado alquilando dos espacios diferentes para hacer nuestras actividades, pero claro, se han quedado absolutamente pequeños. Os he dicho que desde 33 jóvenes que éramos hasta ahora más de 215, 215 son, en este año, pues ha crecido mucho y no tenemos un espacio donde realizar las actividades. Entonces, como esto lo llevábamos previendo desde hace 6 años, llevamos 6 años ahorrando poquito a poco para que esto sea posible, ¿no? Porque cuesta mucho construir una escuela, es mucho dinero. Y bueno, al final estamos a puntito de conseguir la recaudación, y bueno, con esos 12.600 euros que nos faltaban, pues hemos hecho este crowdfunding para que la gente pueda ir aportando. No es lo mismo que los eventos que teníamos organizados, Ya, que son pero en fin. conciertos, pero bueno, es una forma también de intentar hacer consciente a la gente de que con un poquito de todo el mundo, ¿no? Y además el crowdfunding, pues aportar 10 euros, pues aportar 100, y con las aportaciones de todo el mundo, pues llega. Y además lo bueno de Mi Grano de Arena, que es una fundación y Espera tiene que lo también voy a desgravios apuntar. fiscales. Migranodearena.org. Sí, de todas formas, en las redes sociales de Mil Colinas lo hemos Lo has publicado. puesto, sí. Está el link, la plataforma y todo esto. También te pasaré el link, Amparo, por si quieres también Vale. ponerlo. Y bueno, pues es esto. Además, lo bueno de Mi Grano de Arena, que al ser una fundación, si en lo que va de año no has aportado nada a una fundación, los 150 primeros euros desgravan un 80%. Es decir, que si tú das 150 euros, Hacienda el año que viene te devuelve 120 euros. Es decir, que en realidad solo estás aportando 30. O sea, que el hecho de que tenga desgravaciones fiscales, pues también creemos que es un tirón para que la gente apoye, ¿no? Y colabore. Y bueno, pues al final es la idea de que con un poquito de todo el mundo conseguimos las cosas, ¿no? A nosotras, ya te digo, como asociación pequeñita, que además no recibimos subvenciones de entidades públicas, ni de grandes compañías y organismos, ni nada de esto, pues todo al final es un trabajo muy de poquito a poco, y esta idea de que entre todo el mundo podemos sumar, ¿no? Yo pienso que, jolín, que nos falta muy poquito para construir este centro educativo y social. Tenemos muchísima ilusión, es un sueño que llevamos teniendo muchísimos años. Y nos falta un poquito que sí me gustaría eso, animar a la gente a que con un poquito de todo el mundo lo vamos a conseguir. Y cuando consigas ese sueño, ¿qué otro sueño tienes preparado para después? Porque yo sé que ahí no debe acabar, ¿no? Bueno, es un sueño compartido. Mira, allí no sabes Bueno, cuántas sí, veces. yo me refiero porque te tengo delante, pero imagino que no eres la única persona, que hay más gente y de todas maneras, ¿no? Y que hay ese. No sabes la de veces que en el terreno, allí el terreno que tenemos para construir, nos hemos sentado ahí delante del terreno con las chavalas y chavales, con el equipo. Oh, ¿os imagináis cuando tengamos nuestro centro educativo? Va a ser un centro que va a ser centro educativo, social y cultural. La idea es que esté abierto a todo el mundo, que todo el mundo que quiera en Ruanda, o sea, en Rukara, perdón, en nuestro pueblo, pueda asistir, si alguien tiene una propuesta o una actividad que la pueda hacer. Es decir, esta idea de centro comunitario, de centro social, de centro donde se hacen actividades culturales, donde hay una biblioteca, que no hay, en Rukara no hay bibliotecas accesibles para nadie, no hay ningún centro, donde se puedan compartir los aprendizajes, los conocimientos, los saberes. Tenemos unas madres potentísimas que saben hacer un montón de cosas, que puedan enseñarlas, transmitir ese conocimiento, ¿no? Y que esté abierto a todo el mundo. Y bueno, un montón de veces nos hemos sentado imaginando, ay, ¿cómo será nuestro centro? Y allí tienen una ilusión tremenda, ¿no? El hecho de algo nuevo que hemos al final construido con tanto esfuerzo y con tanto trabajo va a ser muy bonito. La idea también es que implicar a todas las familias y a la gente joven en la construcción del centro y bueno, en que sea un espacio, que sea un espacio suyo, que lo diseñen como quieran, que se hagan las actividades que quieran. Te digo esto porque después de lo que es la construcción física del edificio, del centro educativo, social y cultural, y luego está la construcción del espacio, ¿no? Que esta parte yo creo que es muy importante, que a lo mejor sería el segundo sueño, es que realmente eso, aparte de una construcción de ladrillo, sea un espacio donde la gente quiera estar, que sea un espacio propio, que sea un espacio que en el que todo el mundo pueda participar. Y esa construcción un poco más emocional, ¿no? O social del espacio va a ser también muy importante y muy bonita, ¿no? El cómo decorarlo simplemente. Yo creo que eso es súper, súper bonito. Y esa es. Y bueno, sobre todo es que Mil Colinas se convierta de un proyecto un poco, digamos, en el que es cerrado, en el sentido de que hay un grupo de niñas y niños que vienen a las actividades y está limitado, pues el siguiente sueño es que ese centro va a dar la oportunidad de que estas actividades y muchas otras que se propongan desde la gente esté abiertas a toda la comunidad, ¿no? Y que sea un espacio un poco pues en el que se genere ese aprendizaje mutuo, ese desarrollo de la cultura, de actividades. Ese es el segundo sueño, ¿no? Que aparte de la construcción física, pues hay un espacio un poco que sea su espacio de referencia también para todo el pueblo. No, y que sea acogedor y que la gente vaya a gusto porque es suyo, y que lo hagan suyo. Deduzco que Rucara debe ser una población bastante grande, ¿no? ¿Cuántos habitantes puede tener? Pues mira, Rukara tiene alrededor de 33.000 habitantes, ¿vale? Que son bastantes. Lo que pasa que Ruanda, como el propio nombre de nuestra asociación indica, que es el país de las mil colinas, porque es un país, es impresionante, en contra de esos prejuicios que tenemos a veces de África, que parece que África es todo un país y que es todo igual, y que hay sabana y leones, ¿no? Ruanda es un país que no tiene nada que ver con esos estereotipos que tenemos de los países africanos. Es un país absolutamente montañoso, verde. Nosotras, por ejemplo, Rukara es la parte más baja de todo el país y está a 1.600 metros por encima del nivel del mar. Y es la zona más baja del país. Es decir, Madre mía. todos son colinas. Entonces, en Rukara, este pueblo de 33.000 personas no es como aquí, que hay concentraciones urbanas de gente, sino que las casitas están dispersas por las colinas. Entonces, tú llegas a Rukara, al centro de Rukara, que es como la Gran Vía, y dices, ¿cómo va a haber aquí 33.000 personas, no? Y el tema está en que bueno, pues que sigues andando varios kilómetros y sigue siendo Rukara y sigue habiendo casitas, entonces están dispersas, hay bastante gente, la verdad. Y tengo que decir aquí una cosa a nivel de solidaridad. Fíjate todo el problema que hemos tenido en España con el tema de las personas que llegaban refugiadas y sí, que no hemos querido acoger, a pesar de que hay una Carta de Derechos Humanos que recoge el derecho al asilo y a pesar de que en Europa se ha pactado que hay que hacerlo y lo hemos incumplido. Y Ruanda, que es un país en una situación a nivel económica muy complicada, en un año, en el 2017 en concreto, pasó Rukara solamente, nuestro pueblo, de 30.000 habitantes a 33.000, porque habían acogido a 3.000 personas refugiadas de Tanzania. Para que luego, cuando hablemos de desarrollo, pensemos bien qué es realmente el desarrollo y si ser desarrollada es no cumplir los derechos humanos o es tener esa solidaridad de acoger a 3.000 personas en un simple pueblo tanzanas, ¿no? Esto nos tiene que dar para reflexionar bastante, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo, nosotras somos muy críticas con este concepto, porque parece que ser desarrollada es tener dinero. Y tú puedes estar muy desarrollada y no tener ningún tipo de educación en valores, de cultura, no fomentar nada la justicia social, y para nosotras eso, desde luego, no es ser un país desarrollado. Hombre, yo creo que el país desarrollado es el que tiene precisamente esos derechos humanos puestos por encima de todo, ¿no? Lo demás pues son zarandajas, no sé cómo decirte. Si es verdad que aquí en España, pues la situación que estamos viviendo, igual que ha sacado tal vez lo peor, también a veces ha sacado lo mejor. Ya has visto esa ternura de los pueblos ayudando al vecino, pues poniendo bancos de alimentos, preocupándose de acompañar, etcétera, etcétera. O sea, el gran trabajo que se ha hecho social aquí lo ha hecho el pueblo, la gente. Absolutamente. Absolutamente. Y entonces, espero, y yo digo espero, no lo sé, porque luego se nos olvida cuando las cosas van mejor, se nos olvida todo, de que eso nos tendría que dar un giro a toda la sociedad de aquí. Que no es tan perfecta como nosotros quisiéramos ni pudiéramos ser. Y hablando de la situación de la pandemia, ¿ha afectado mucho a esa región? Porque pues mira, no sé si tiene muchas infraestructuras sanitarias o no. Mira, en Ruanda, la verdad es que yo creo que precisamente por ese miedo que tenía el gobierno a que se expandiera el virus, ¿no? Porque allí los sistemas sanitarios no están, por supuesto, dotados como están aquí, y también hay una dificultad, que es que al vivir la gente, la mayor parte de la población en Ruanda es rural. Entonces, al vivir la gente diseminada por las colinas, es verdad que el acceso a los centros de salud es complicado, porque a veces tienes que andar bastantes kilómetros para llegar al centro de salud. Y desde el primer día que hubo el primer caso en la capital, ya cerraron escuelas, cerraron todos los lugares de donde había concentración de gente, reuniones de gente. Entonces, en total, según los datos del gobierno, ha habido 410 casos. Me parece que a finales de la semana que pasada estaba en 410 casos, ha habido en todo el país, ¿vale? Casi todos concentrados en Kigali, que es la capital. Y ahora mismo, según los datos oficiales siempre, ¿vale? Hay 128 casos activos solamente, en teoría. Entonces, bueno, yo creo que han tomado medidas muy restrictivas desde el principio, sabiendo que esto, bueno, pues si se expandiera sería catastrófico. Pero bueno, también es verdad que ha habido un mes y medio que hemos estado muy preocupadas, porque resulta que decretaron también confinamiento por ese miedo a que se expandiera, sobre todo en zonas rurales y tal, donde hay menos acceso a recursos, y decretaron el confinamiento. Por lo tanto, el equipo educativo de Mil Colinas tuvo que estar un mes y medio en sus casas, y como allí pues la mayoría de la gente no tiene teléfonos móviles, no podían contactar con las familias para saber cómo estaban. Claro, aquí un confinamiento, estamos en casa. Hay un confinamiento, supone que la gente que vive, como el caso de Rukara, de la agricultura, ¿no? Si no vas a cultivar, no comes. Entonces sí que hemos vivido una situación de mucha preocupación, ¿no? Porque se vive eso de la agricultura, de la economía popular, de cultivo esto y vendo esto, o vendo pequeñas cositas. Si no tienes esos pequeños ingresos, teníamos mucha preocupación, ¿no? Por suerte el confinamiento duró solo un mes y medio, y porque la situación la consideraba el gobierno controlada, entonces pudo salir el equipo a visitar las familias para ver si había alguna necesidad, pero bueno, ¿no? La implicación que tiene el confinamiento en un lugar como Rukara, como nuestra zona, no tiene nada que ver con las implicaciones que tiene aquí. Aquí mucha gente ha perdido el empleo y también hay una situación muy, muy complicada, ¿no? Pero allí es un tema de supervivencia, de alimentación, muchas veces. Entonces, por suerte, a nuestro pueblo, a Rukara, no ha llegado, al menos que se conozca, pero bueno, están como teniendo medidas preventivas muy estrictas por el hecho de que, como se expanda, pues... Ahí puede ser mortal. Bueno, es mortal de necesidad, yo creo que ha sido en todos sitios, pero vamos, porque es que muchas veces nosotros nos quejamos, pero claro, lo que tú dices, no es el mismo un confinamiento en tu casa, que tienes una tele, que tienes un teléfono, que llamas a tu familia, que es lo que hemos hecho pues nosotros también, llamar incluso a familia que teníamos fuera de España, a ver si estaban bien, etcétera, etcétera. Puedes hablar, ahora puedes salir, te puedes mejor encontrar con alguien de tu familia si vive cerca, pero ni punto de comparación, como tú dices, es que somos privilegiados. Claro que ha habido gente que está pasándolo mal aquí. Y todo lo que tú dices, ¿no? Pero no, eso nos pasa por estar en una sociedad industrializada. La ventaja que tiene Rukara es que, como tú dices, que es una sociedad que vive pues del campo, de la agricultura. No sé si tienen o no tienen ganadería. Poquita. Poquita. Tienen, sobre todo agricultura, hay vacas, que además es un Ah, animal bueno, importante. claro, necesitan a las vacas para pintar. Para hacer los cuadros con excrementos. Sí. Me tienes que enviar una fotografía de un cuadro de estos, de hecho, con excrementos, porque es curioso, no me lo imagino. Sí, lo tenemos en la página web nuestra, hay un ¿Sí? catálogo de artesanías y ahí están Sí, lo he todas las visto, he artesanías. pasado un poquito por encima, pero bueno. Ahí están los cuadros, pero aún así te lo mandaré porque de verdad es Porque el que sorprendente. tienes detrás no será de esos cuadros, ¿no? No, el que No. tengo detrás no es. El que tengo detrás es tela, pero sí que te mandaré una foto para que te maravilles porque realmente es una técnica súper antigua y además típica característica de Ruanda. O sea que Oye, te es una mandaré manera la de foto. aprovechar, porque al fin y al cabo, pues oye, las bostas de las vacas se emplean para encender fogatas, o sea, son súper, o sea, es que Totalmente. Y totalmente ahí, son en muy Rukara, ecológicas, vamos. las casas están, también las hacen así. Rukara es una zona, las casas están hechas con adobe, ¿vale? No hay casas de ladrillo, son casas que no tienen agua, no tienen luz. Esto también hace que la gente tenga que andar muchos kilómetros para ir a por agua. Al final utilizan la luz del sol porque no hay electricidad en la mayoría de las casas. Y bueno, las hacen con adobe las casas, pero la parte de fuera y la de dentro y el suelo lo recubren con estiércol de vaca porque es aislante. Entonces, No da calor, claro. aísla de los bichos, de los insectos, y entonces, pues, tal. A veces cuando llegas a una casa y acaban de dar en el suelo, como un poco porque se va Acaban rompiendo, de ¿no? Así pavimentar. acaban de pavimentar, pues hay un olor muy fuerte, claro, pero bueno, no sé si da calor. El caso es que como en Ruanda no hace mucho calor, eso tampoco es una dificultad, ¿no? Al ser una zona muy alta y montañosa, la media es de 25 gra 20 y pico grados al año y no varía mucho. No hay Qué época que... gozada. Es que es una temperatura que ni hace frío ni hace ese calor asfixiante. Yo ya afirmaría porque aquí el verano fuera así, con 25, aunque me tuviera que echar una chaquetita luego por las tardes, me da igual. Pero Dicen que... que es la eterna primavera y es verdad, y luego por las noches hay que taparse porque al Claro. estar tan alto y por las noches si no hay sol hace fresquito, la verdad, es un clima estupendo. Yo la verdad que llevo ya 9 años, como me suelo ir en verano para allá, sin vivir un verano en Madrid. Así que si este verano me toca lo voy a pasar mal. Pues sí, hija, pero ¿qué vamos a hacer? Pues habrá que adaptarnos, porque o te adaptas o en fin, Entonces, con el gobierno, por ejemplo, del país, ¿no habéis tenido problemas para crear esta asociación? ¿Os han puesto pegas? ¿Os, Mira, yo te cuento, es complicado. Allí el gobierno en Ruanda es una dictadura militar, ¿vale? Es un tema bastante peliagudo y complicado porque hay mucha persecución y bueno, las cosas a nivel de democracia, pues son bastante complejas, ¿no? Nosotras, es verdad que al final trabajamos en un pueblo, en una zona muy localizada. Y sí que las personas del ayuntamiento, digamos, el alcalde, antes había una alcaldesa, siempre como oye, al final. está muy bien esto, de una alcaldesa. Sí. Ahora te cuento Sí, no, el ahora tema. tenemos que hablar el tema mujer en Ruanda. Continúa, Efectivamente. perdona. No, no te preocupes. Y entonces, bueno, es bastante complicado, ¿no? En el sentido de que en Rukara, pues al final, pues la gente del pueblo, o el alcalde en este caso, sí que obviamente le interesa y quiere que haya proyectos, ¿no? Pero luego es verdad que hay unas restricciones tremendas en otros sentidos y que son muy, muy complicadas, la verdad, porque a la hora de hacer todo, te dificultan mucho, ponen muchas trabas. Nosotras ahora, te contaré, pero hemos hecho un proceso de participación para crear allí una ONG local y que digamos que el trabajo que hacen allí no dependa de Mil Colinas, sino que trabajemos conjuntamente, pero que como que tengan esa independencia para tomar sus decisiones, ¿no? Que luego, si quieres, hablamos de ello. Pero bueno, y todo esto, claro, aquí, por ejemplo, en España, crear una asociación te cuesta 3 meses. En Ruanda llevamos ya casi un año con ello, trabajando, y te ponen muchas dificultades para los papeles, para todo esto. Esto es una dificultad, ¿no? Y luego hay un control de todo lo que se hace que aquí no hay, ¿no? Por supuesto, no se admiten críticas al gobierno y la gente vive una situación de bastante opresión. Lo que pasa que, bueno, muchas veces está bastante bien disfrazado y no se es muy consciente desde fuera lo que implica esto para las personas que viven allí, ¿no? Entonces, es un tema complejo, pero sí, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, cuando son las elecciones allí, que son cada 7 años, a todo el mundo, a todas las personas individuales, ONGs, entidades, les obligan a dar un dinero para financiar la campaña del presidente. Ah, está bien esto. Llevan 26 años en el poder y han cambiado la constitución hace poquito para estar hasta el 2034, para poder estar hasta el 2034. Las últimas elecciones las ganaron con más del 99% de los votos. Las dos principales disidentes de los partidos de la oposición fueron encarceladas. Bueno, es decir, a nivel político es una situación bastante complicada, ¿no? Entonces, también un poco esta idea de que muchas veces solamente cuando vemos en Ruanda, te decía lo de la mujer, porque Ruanda siempre da unos datos altísimos en muchas cosas, en muchos de estos indicadores que la ONU mide para el desarrollo, ¿no? Mujeres en el poder, economía, no sé qué, siempre da como indicadores muy altos. Pero claro, no podemos olvidarnos que al final esta información está facilitada por gobiernos que son dictaduras. Entonces, muchas veces la fiabilidad de estos datos es la que es, ¿no? Y que muchas veces son lavados de cara para inversores internacionales, para poder hacer negocios sin que se acuse a muchas de las multinacionales de hacer negocios con dictadores, ¿no? Al final es como se hace un lavado de cara importante de vamos a mostrar que esto va muy bien para, ¿no? A mí, por ejemplo, Ruanda, siempre lo ponen como ejemplo y a mí esto me duele mucho, ¿no? Lo ponen como ejemplo porque es uno de los países del mundo que más parlamentarias tiene, más congresistas, mujeres. Hay un 63, algo por ciento que son mujeres, o sea, un porcentaje muy alto. Y la gente te escribe, oye, he visto una noticia de Ruanda, qué bien, ¿cómo va el tema del género en Ruanda, de la igualdad? Hay tantas mujeres. Y bueno, lo primero, que el que haya en el Congreso 64% de mujeres es que no significa nada, ¿vale? Porque al final no deja de ser una representación muy oficial, ¿vale? Y una cosa es lo que pasa luego en el día a día con la gente, ¿no? Mucha gente que es muy crítica con el gobierno de allí ruandés, cuenta pues que es un poco lavado de cara, ¿no? Que ponen a mujeres, pero quien ejerce el poder por detrás que son los hombres, ¿no? Y luego no nos vale de nada tener un 64% de congresistas en el Congreso si luego en las zonas rurales una mujer que está sola, porque su marido la ha abandonado o se ha quedado viuda, cualquier hombre puede entrar en su casa y quedarse allí y prácticamente pues que sea su mujer y ya tiene que aceptar, ¿no? O sea, contrasta tanto la realidad esta de los datos oficiales y de las congresistas con las experiencias que tenemos en las zonas rurales que es absolutamente tremenda, ¿no? Entonces, pues la verdad es que a mí son datos como muy engañosos, ¿no? Está claro que tiene que haber mucha más representatividad de mujeres en los puestos políticos, pero claro, tiene que ir acompañado de otras cosas, porque si no, no puedes decir que hay una igualdad de género. Entonces, es complicado. En las zonas rurales, la vida de las mujeres es muy difícil, ¿no? Hay muchas hijas e hijos, se encargan exclusivamente ellas prácticamente de la educación. Si vas por los campos, por las colinas, verás que la inmensa mayoría de las personas que están trabajando y cultivando son las mujeres. Sí, siguen sufriendo violaciones, como en todos los lugares del mundo, violencia, ¿no? Y esto es algo que está ahí y que bueno, y que tiene muchas consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo que cuando oigo estas noticias de Ruanda, el país con más tal, y la gente dice, qué bien está Ruanda. Pues no sé. Bueno, vamos a ver. Vamos a Efectivamente. ver. Que del dicho al hecho y mucho trecho, ¿no? Y Sí. existe también en Ruanda la ablación femenina, o sea, no, No. menos mal. En Ruanda existe y la verdad es que en ese sentido La hay otras mutila. prácticas curiosas, pero no, la ablación no existe, nunca ha existido en esa zona y la verdad es que en ese sentido, En ese, bueno, es sí, un error. porque verdaderamente es una verdadera bestialidad, ¿no? Y el matrimonio infantil, Legalmente está prohibido, lo que sí. pasa que bueno, sí que ahí está el problema un poco de los embarazos, ¿no? De chicas que son muy jovencitas, muy pequeñas, hasta el estigma también de que una mujer, bueno, pues como ha pasado aquí también muchos, muchos años, que parece que con 20 y pico años, si no te has casado, ya se te pasa Vas el para arroz. solterona. Sin embargo, los hombres pues pueden casarse con 30, con 30 y pico, ¿no? Entonces sí que hay un poco esa presión. Además pasó una cosa muy curiosa, que es que bueno, que cuando yo la leí dije, qué análisis más interesante. Después del genocidio, en el genocidio mataron a muchos hombres. Y se quedó, la población era mayoritariamente femenina, o sea, como había mucho más porcentaje de mujeres y de hombres. En la cultura ruandesa es muy importante casarse y muy importante tener hijos. El rol de la mujer en la sociedad está muy ligado a la maternidad y a la importancia de tener hijos e hijas. El tener hijas es una riqueza, ¿no? Una riqueza absoluta. Viven la maternidad de otra forma. Y bueno, pasó que con tal de tener hijas e hijos, pues aceptaban, digamos, el compartir a lo mejor un mismo marido, varias mujeres, por el hecho de tener una familia o si, bueno, pues todo esto. Entonces, esto ha generado ahí como una situación complicada, porque como que se ha aceptado en muchos lugares, pues que a lo mejor un marido tiene una mujer, tiene varias hijas e hijos, cuando ya tiene varios, se va con otra mujer más joven, tiene otros tantos hijos, y entonces, pues esto yo creo es algo que en los últimos 25 años ha tenido como mucha importancia, ¿no? El tema de tener. Y por eso hay como un miedo en la sociedad, ¿no? Nos contaba un educador de allí, del proyecto. Hay como ese miedo de las mujeres a quedarte sin marido, a no tener hijas, hijos. Entonces, muchas veces pasa que pues a lo mejor fuerzan, ¿no? De, ay, pues venga, vamos a estar. Por ese miedo a quedarte sin marido, acceden a tener, a las chicas jóvenes, digo, a tener relaciones, se quedan embarazadas, que bueno, el machismo está por todos lados, igual que aquí, y bueno, esto de usar anticonceptivos, por ejemplo, allí los preservativos, el ayuntamiento de Rukara los da gratuitamente. Pero claro, es un tema mucho más de, pues nos pasa aquí, o sea, aquí todas hemos vivido situaciones en las que has tenido que decirle a un hombre, por favor, que es que si no te lo pones, nada, ¿no? Y esto pasa constantemente, si no te pones un preservativo, y pues allí pues igual, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay como este tema de muchas veces no elegir libremente, sino elegir un poco condicionada por las circunstancias de me puedo quedar sola, de o no me van a querer, ¿no? Todo este tema. Sí, bueno, o sea, me imagino que parte de vuestro proyecto educativo tocará estos temas, ¿no? Un poco de para ir mentalizando pues a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres de que su potencial es tan grande como puede ser el de un hombre. Efectivamente, sí, trabajamos mucho sobre esto, ¿no? Sobre todo que exista una información y que tenga un espacio donde compartir estos temas que muchas veces son tabús, ¿no? Y que tengan donde compartir sus dudas, sus experiencias, hablar del tema de la sexualidad, de la importancia de toda la parte afectiva. Y bueno, es un trabajo, bueno, pues muy de poquito a poco, como todo en la educación, ¿no? Que son gota a gota, pero que va fertilizando la tierra, digamos. Okay. Amparo, una compi de la asociación que se llama Mónica. Bueno, que ha llegado, hola. Bien, aquí estábamos, bueno, ya digo, no pasa nada, oye, pues estamos en casa, como digo, tranquilamente. De todas maneras, no te creas que hemos estado todo el rato taca, taca, taca, taca, taca, hablando, no hemos parado. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Perdón, Mónica. Mónica, vale, hola, Mónica. Pues nada, estábamos hablando pues del hermoso proyecto que tenéis y todas estas cosas, y bueno, pues no sé si ella nos querrá explicar algo que no hayamos tocado todavía, no lo sé. Pues mira, Mónica es experta en todos los temas de comunicación y bueno, creo que es un tema muy importante, ¿no? Porque antes hemos tocado un pelín que hemos comentado, ¿no? La forma muchas veces que tenemos de comunicar las ONGs, ¿no? A través de la pena o no sé qué. Y bueno, ella es la que lleva todos los temas también de comunicación. Y bueno, nosotras defendemos mucho que cuando haces cooperación no tienes solamente que pensar en ¡ay, voy a hacer un proyecto en un pueblo de Ruanda! Sino la cooperación implica un trabajo también aquí de sensibilización y de educación. No, nosotras decimos que y defendemos mucho que aquí es donde nacen las desigualdades, en la parte del mundo que es privilegiada y que tiene acceso a todos los recursos y que además con nuestra forma de vida de aquí somos quienes generamos opresión en muchos países, con todo lo que consumimos, con todo nuestra forma de vida, con todo lo que derrochamos, con este cambio climático que estamos provocando, que afecta mucho más a los países que viven de la agricultura, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, las desigualdades nacen aquí y sería aquí donde tendríamos que educar realmente, ¿no? Pues sí. Que luego, si quieres, hablamos del programa educativo que tenemos aquí en España. Pero bueno, en ese sentido hay una responsabilidad muy importante de cómo transmitimos toda la parte y cómo comunicamos las ONGs, ¿no? Así que no sé si sí, Mónica sí. Nos puede contar. Se advierte una cosa, que esto del amarillismo que yo le llamo, de decir, es que aquí también existe. ¿No? Yo que estoy en un colectivo de personas mayores, pues te llaman de las, y supongo que será más o menos lo que pasa, de las televisiones o de lo que estoy diciendo, es que mire usted a ver si tienen algún caso de un pensionista que cobre poco y encima ya han echado al hijo a la calle y lo tenga que tener en casa y no sé qué. ¿Sabes lo que les digo yo? ¿Tienes abuela? Sí, pues ala, llévala a tu abuela y que lo cuente. Hombre, es que digo, pues no, porque hay que respetar una dignidad, nadie tiene por qué contar lo que está pasando públicamente para vender lavadoras o coches o lo que sea. Es que de verdad, esto es indignante. Es indignante. O sea que ahí también pasa, ¿no? O sea, ¿qué sí, problemas tenéis con la comunicación allí, aquí? Bueno, un poco lo que decía María, ¿no? Que al final, o sea, Yo que me dedico a esto, bueno, y todas lo sabemos, pero a lo mejor yo que profesionalmente lo hago, el tema de la comunicación que es vital, ¿no? Para cualquier entidad, el cómo comunicas y el qué mensaje transmites. Y al final, lo que yo percibía es que todo este tema de las desigualdades que nombraba antes María, pues al final, cómo lo comunicas, lo que hace es perpetuar ese sistema, ¿no? Que al final la manera de comunicar lo único que hace es como incidir en otro tipo de colonización, ¿no? O sea, estamos al final colonizando a través de la comunicación y el mensaje que estamos transmitiendo es el que también va a educar a, pues en este caso, a las personas para las que comunicamos, que la mayoría viven en este caso de Mil Colinas en España. Y la comunicación que hacemos aquí, pues también forma parte de esa sensibilización, ¿no? De lo que queremos transmitir. Entonces, en ese sentido, vamos, yo desde que soy pequeña, pues como todas, que el tema de la cooperación nos lo han enseñado como el ayudar, ¿no? O sea, tú estás ayudando porque eres una buena persona y tienes que ayudar a los que más lo necesitan. Bueno, La eso es caridad, ¿no? la caridad cristiana, sí. Pero eso es algo que tú has aprendido desde que eres pequeña, pues lo tienes tan interiorizado que piensas que es así. O sea, yo he crecido pensando que es así, pues que como si alguien hubiese hecho así en el mundo, club, y de repente hubiesen aparecido como por arte de magia personas ricas y pobres, ¿no? Y entonces tú, que has tenido la suerte de estar en el bando de las ricas, pues te toca ayudar, ¿no? Siendo así buena persona, buena gente. Y bueno, y de construir todos esos pensamientos e ir a la raíz de ir a la verdad, ¿no? O sea, yo lo pensaba, hace poco colgábamos una publicación y yo decía, pues con 3 años nos han enseñado esto, con 7 esto, con 10 esto. Y cuando hablo de enseñar, no solo hablo de enseñar en la escuela, sino hemos visto por la televisión, nos lo dicen nuestras familias, nuestras amistades, en cualquier entorno social. Y cuando llega un momento en el que te paras y reflexionas, dices, jo, quiero saber la verdad, ¿no? Y estás aprendiendo, pues eso, a cómo a deconstruirte. Y la comunicación, yo creo que va un poco por esa línea, por lo menos lo que intentamos, pretendemos en Mil Colinas, que la gente se cuestione, se plantee, reflexione el por qué la sociedad es así, el por qué de dónde vienen las desigualdades. Y a partir de ahí, o sea, que la llamada de Mil Colinas, del proyecto, no sea una necesidad, sino que sea una cuestión de que esto es lo justo. O sea, esto lo hacemos porque consideramos que es lo que hay que hacer y que es la responsabilidad que tenemos en este caso, en donde nos ha tocado vivir desde nuestra posición, ¿no? O sea, que es una cuestión, es una comunicación responsable, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero que se basa en la responsabilidad para caminar hacia la justicia, ¿no? Que al final es lo que pretendemos. Entonces, bueno, nuestro tipo de comunicación va un poco por ahí. Creemos que es importante que la gente se pare y reflexione y que lo que haga no sea una cuestión de bondad y de buena persona, sino que sea una cuestión de autocrítica y responsabilidad, ¿no? Sí, sobre todo también que hay gente que nos ha dicho, es que vuestros vídeos no dan pena. Y claro, Volvemos a lo mismo, qué es que la rabia me gente. da eso, es que de verdad, ¿eh? Es como, no tenemos que poner a niñas en Ruanda, que además es un estereotipo súper supremacista, ¿no? De en unas condiciones lamentables para que la gente colabore. Vamos a educar aquí para saber que somos responsables de eso. Como decía Mónica, tú tienes la suerte de nacer en un sitio o en otro, pero que esas desigualdades se perpetúen depende de nuestras acciones. Yo creo que hay que educar desde súper pequeña a la gente en que el hecho simple de que tú tengas un móvil que tiene un material, un mineral que se llama coltán, que está extraído en unas minas del Congo, en las que hay niñas y niños, mujeres abusadas, para poder conseguir ese mineral, eso ya te hace responsable de las desigualdades del mundo. Es decir, en un mundo a lo mejor como hace siglos y siglos y siglos que no estaba interconectado, cada sociedad tenía sus propias responsabilidades, pero en un mundo globalizado como el actual, todas las personas tenemos una responsabilidad. En el momento que pones un pie en la calle y coges un medio de transporte en el que se utiliza gasolina y esa gasolina sale de conflictos en Oriente para que tú puedas tener un coche o ir en un autobús, en ese momento ya eres responsable de la situación de lo que pasa en el mundo. Entonces, un poco trabajamos en esta línea. Y no ha sido un camino fácil, ¿eh? Todas estas cosas y posicionamientos que tenemos han llegado después de 9 años de mucho reflexionar. Hemos cometido muchos errores, la hemos cagado, Bueno, pero también de por los la errores se aprende también, oye, que es así. efectivamente, y de reflexionar mucho y de no decir, bueno, tenemos una asociación y somos esto. No, lo que era Mil Colinas hace 9 años a lo que es ahora ha sido un proceso de aprendizaje y, como decía Mónica, de desaprender y de construir todos esos prejuicios con los que nos han educado como personas blancas, poseedoras del conocimiento, de la razón, de la verdad de lo que es el desarrollo, de la cultura eurocentrista en la que nosotras somos, digamos, las que poseemos la verdad, esta verdad única, ¿no? Chimamanda Ngozi, que es una feminista nigeriana, dice, tiene un texto muy bonito que se llama Los peligros de la verdad única, ¿no? Y cuenta un poco cómo nos han vendido una verdad única de cómo tiene que ser el mundo, cómo tiene que ser el desarrollo, centrada absolutamente en Europa, centrada en este hombre blanco, heterosexual, Europeos. europeo, ¿no? Que es el que al final impone cómo va a ser el sistema mundial de relacionarse, el sistema de desarrollo mundial, ¿no? Y bueno, esto es súper importante reflexionarlo, ¿no? Y a lo mejor en cosas globales es más fácil detectarlo, pero en nuestras actitudes diarias es más difícil, ¿no? ¿Qué actitudes tenemos que son racistas y colonialistas todos los días en nuestra forma de actuar y que no estamos detectando? Porque las hemos mamado, las hemos aprendido desde la infancia y no somos ni siquiera conscientes de que son faltas de respeto hacia personas que viven en otros lugares, ¿no? Sí, incluso es algo importante que nos hemos dado cuenta también, vamos, que ya sabíamos porque lo hemos vivido nosotras mismas, es cómo incomoda, ¿no? Cómo incomoda cuando te dicen lo que hay y hay un tipo de comunicación que incomoda. Y entonces, bueno, pues a veces, yo qué sé, pues a lo mejor hay gente que piensa, oye, pues tendréis más personas socias o tendréis más aportaciones si en lugar de esto dijeseis esto otro, porque bueno, claro, a veces dices cosas pues que a la gente les cuecen realmente. O sea, a mí me ha pasado, ¿no? De decir, ah, pero yo estoy haciendo esto porque, claro, muchas veces no te das cuenta, no eres consciente, porque no te has parado ni siquiera a pensarlo. Es como te han educado, es como has vivido y te piensas que esto es así, ¿no? No te planteas más. Entonces, cuando lees, cuando escuchas o cuando te dicen algo que te escuece, pues oye, pues a veces no te hace tanta gracia, ¿no? Incluso genera rechazo en alguna ocasión. Pero bueno, nosotras consideramos que hay que avanzar en ese camino, en ese tipo de comunicación, que creemos que las personas que nos están acompañando realmente, o sea, creen en lo que es en este caso Mil Colinas y en lo que son sus valores y no, la manera que tiene de ser. Y bueno, pues que en ese sentido lo preferimos, aunque el camino sea más lento y los pasos cuesten más, pero por lo menos sean firmes y que las personas que apoyen y les guste este tipo de manera de hacer y de ser, pues que se crean firmemente lo que hacen y para lo que estamos trabajando, ¿no? Que es lo que comentaba antes de todo el tema de por justicia y no por caridad o ¿No? Por responsabilidad, ¿no? derechos humanos a los que tienen derecho tanto ellos como nosotros o como los demás allá. Quiero decir que es que no sé por qué se tiene que pelear por los nuestros, es que son los nuestros, los vuestros, los de ellos y todo, que es que en el mundo no hay fronteras, no se ve ahí los puntitos que marcan en los mapas, no, o sea, allí de aquí, esto para aquí, esto es para aquí y esto es de allá. Es que eso de la globalización será para los negocios, digo yo, porque otra cosa Efectivamente. no Sí, funciona. total. Yo también lo pienso. Sí, Es como las fronteras, ¿no? Sí. Para recibir y acoger a personas que realmente salen de una Con situación perdón, conflictiva. a ver, es que acaba de entrar mi gato y piensa que es que llevo mucho rato sin hacerle ni caso. Ya empezó a echarlo y a cerrar la puerta. Seguir, Que seguir. comen. Bienvenido el gato a Mil Colinas. Bueno, sí, decíamos Sí, que ya aquí hay está. fronteras. Qué majo. Qué Qué bonito. bonito. ¿Hay gente ahí? Hola. Qué ripura. No, decía que las fronteras son para algunas cosas, ¿no? Para cumplir los derechos humanos y acoger y abrazar a las personas que están en una situación de dificultad, para eso sí que hay fronteras, pero luego para los negocios, para expoliar los recursos de África, para contratar mano de obra explotándola, para eso no hay fronteras, ¿no? Entonces, esta hipocresía, ¿no? De que al final es Europa y Norteamérica quien decide qué es una frontera y qué no, en qué momento se aplican las fronteras y en cuáles no, en qué momento se aplica el derecho humano, los derechos humanos porque nos interesa y en cuáles no, ¿no? Y al final es como, bueno, algo contra lo que tenemos que luchar. Pues sí, porque la mayoría, o sea, de los países que hay en África están regidos por dictaduras que viven, pues si hay que declarar una guerra, se declara. Si hay que matar, se mata. Si hay que torturar, se tortura. Pero la cuestión es que venden los productos o las reservas naturales que tienen esta gente y estos pueblos, se la venden pues a las grandes multinacionales, y se acabó, y es lo único que les importa. Luego ese dinero no revierte en el pueblo tampoco, efectivamente, que es lo triste. Y si esto nos pasara aquí, nos estaríamos desgarrando las vestiduras, pero como pasa allí, que está lejos y que bueno pues no nos afecta tanto, que esa es la deshumanización que hay hoy en día, de no entender de que el ser humano es único y que compartimos pues los mismos, todo el mundo quiere vivir bien, que narices, nadie queremos vivir mal, pero que está mal repartido, porque los hay que viven muy bien, unos pocos, pero el resto pues están como están. Pero bueno, eso sería una revolución ya mucho más grande. Sí. Pero bueno, hay que seguir intentándolo, digo yo, ¿no? Hay que seguir intentándolo, porque si tiramos la toalla, pues no evolucionaremos. Sí, al final todo pasa por la educación, ¿no? Era un poco lo que comentábamos antes. Nosotras apostamos por esto. En Rukara, el equipo educativo de allí, que es un equipo de ruandesas y ruandeses, llevan el proyecto y educan en los valores en los que consideran que en la sociedad y en la cultura ruandesa hay que educar. Y aquí también, y eso es un error que yo creo que cometemos muchas veces las ONGs, hay que educar aquí. Donde nacen las desigualdades y quien ejerce la opresión somos nosotras. Entonces, todas estas actitudes muy colonizadoras y muy racistas que tenemos muchas veces nacen de algo que en lo que nos han educado, ¿no? En esta supremacía blanca en la que nos han educado, y esto hay que eliminarlo y hay que deconstruirlo. Hay una realidad, aunque yo ideológicamente sea antirracista absolutamente, en la práctica soy racista y tengo actitudes racistas. Entonces, si no soy capaz, tenía mucho que ver con lo que decía Mónica, hay cosas que a veces oímos que nos escuecen. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos que hacer una reflexión. Aunque yo ideológicamente no sea racista, en mis actitudes lo estoy. A veces sin querer, claro. De escucharlo y de oír esas reflexiones y de estar abierta a decir, voy a analizar qué actitudes mías son racistas y voy a intentar transformarlas. Y voy a dejar que me lo digan, ¿no? Todo este movimiento que está habiendo ahora, antirracista, ¿no? Muy liderado por personas afrodescendientes, es una mirada a decir, por favor, escuchadnos, porque sois racistas, aunque creamos que vivimos y que no, igualdad y no sé qué, no es real, no está siendo real, ¿no? Entonces, esto, la única forma de conseguirlo es la educación. Y en ese sentido creo que las ONGs deberíamos hacer una apuesta muy fuerte por educar. Las desigualdades, ¿no? Yo siempre lo comparo con algo que también es como muy sangrante. Las mujeres que sufren violencia de género se trabaja mucho con ellas, ¿no? Y se les apoya y tal, por supuesto, es súper necesario, pero no se trabaja con los maltratadores, que son los que tienen el problema, ¿no? Y esto nunca se va a erradicar si no se trabaja sobre ese abuso del poder y de la violencia y de la humillación que hacen los hombres que maltratan, ¿no? Y que utilizan la violencia. Pues esto es igual. Nosotras, por el sitio donde nos ha tocado vivir, estamos en el lado de las personas que oprimen. Por supuesto, no tiene la misma responsabilidad el presidente de una multinacional que expolia recursos a una ciudadana de a pie. Pero tenemos todo el mundo una responsabilidad y tenemos que educar en esto, ¿no? Nosotras tenemos Eso un ya desde programa. la escuela tendría que ser. Las actitudes machistas no consisten, bueno, aparte de que la familia también debe encauzar esas tendencias y no hacer diferencias, luego está la escuela, pero claro, es que los sacamos convertidos en el fuerte y la débil. Absolutamente. Y nosotros, por ejemplo, en ese tenemos una apuesta, tenemos un programa que es Programa de Educación para el Desarrollo Humano y la Justicia Social, que consiste en, precisamente en eso, ¿no? Tenemos que educar en unos valores humanos, en los que el dinero no suponga el que tú tienes más derechos que otra persona, sino en unos valores que promuevan esa justicia social y que deconstruyan todos estos aprendizajes que nos han inculcado. Y esto lo hacemos desde los 3 años. Y luego, por ejemplo, ahora hemos hecho unas sesiones online, porque con el confinamiento no han podido ser presenciales, con un grupo de 18 personas adultas que se dedican a la educación, con las que hemos estado hablando y reflexionando sobre qué actitudes tenemos, cómo estamos transmitiendo los valores, para luego tener pequeños colonizadores y colonizadoras que esas mismas actitudes las hacen en sus entornos, con sus compañeras, con sus compañeros, ¿no? Es decir, vamos, si queremos un mundo diferente, vamos a educar de forma diferente. No se puede tener un mundo distinto si no cambiamos nuestra forma. Y para eso, primero, las personas que acompañamos en los procesos de aprendizaje a otras personas, sean pequeñas o mayores, tenemos que hacer un autoanálisis, una autocrítica de qué, cómo estamos educando, en qué valores, ¿no? Y qué estamos transmitiendo. Y se puede desde pequeñísimo. Una persona de 3 años ya tiene una capacidad de Sí. analizar, de reflexionar. Hemos tenido experiencias maravillosas con grupos de infantil. La capacidad que tienen de reflexionar cuando aprenden determinadas cosas de pequeños, cómo analizan. Hay que hacerlo desde que son muy peques, ¿no? Vamos a algunos coles y hacemos sesiones y es una experiencia muy bonita realmente, ¿no? El cómo cambia. El otro día hablaba con una mamá por WhatsApp, ¿no? Que hemos hecho sesiones en su cole y las sesiones las hicimos en enero. Y dice, su hijo tiene 4 años, o 5, no me acuerdo. Y decía, que sepas que habla todavía de Ruanda y dice, por favor, el agua, hay que cuidar el agua, hay que no sé qué. Dice, como un niño de 5 años o 4, no lo recuerdo bien, está un poco educando a la familia en cómo, por favor, vamos a ser conscientes de los recursos que tenemos y a utilizarlos bien, ¿no? Se puede, hay que luchar contra un sistema capitalista injusto y una sociedad que nos lleva del consumo, que nos lleva del consumismo más De bien, consumismo feroz, sí. a un sitio, pero la educación está para eso, para deconstruir todas esas ideas o antivalores y hacer unos nuevos, ¿no? Sí, además que en las niñas y niños es súper importante, ¿no? Que también el programa de educación que tenemos, el hecho eso de ir a los coles y desde peques, bueno, de mayores también, por supuesto, porque estamos vamos, en un proceso constante de aprendizaje. Pero es curioso, ¿no? Y hemos notado que es que, claro, a las niñas y a los niños, como no tienen tantos prejuicios Claro. o ya no están tan como nosotras, las personas adultas, Maleados, ¿no? no están tan contaminadas, pues lo que les dices, pues es que es la realidad y entonces creemos que es el camino de educar en este sentido. Y luego también otra de las cosas que quería decir, que parecemos que estamos aquí hablando y, o sea, que no quiero que dé la sensación de que lo sabemos todo, en el sentido que nosotras también estamos en proceso constante de revisión y de hecho es muy cansado. Hay veces que te cansas de tanto pensar y de tanto plantear, pues se hace así, no se hace así, lo estamos haciendo bien, será esta la manera. Y claro, hacemos cosas que a lo mejor hace 5 años no lo hubiésemos hecho así, ¿no? O sea que también estamos seguras que dentro de unos años miraremos atrás y pensaremos, joder, ¿cómo estábamos haciendo ¿Cómo esto hemos así? llegado aquí? Hay que Sí. reinventarse, hay que seguirse reinventando. Total. Y Sí. totalmente. Y continuar hacia adelante, porque si no emprendemos el camino, y el camino significa que nos equivocamos, y que tropezamos, y que nos caemos, y que nos volvemos a levantar, pero seguimos caminando, es que hay que seguir caminando. O sea, el Sí. estar estática tampoco te produce ninguna evolución, y hay que ir evolucionando, que esto es también trabajo de mucho tiempo, de muchos años, pero si no se empieza, no Sí, llegaremos nunca. siempre, ¿no? Y estar cuestionándote y replanteándote. Claro. Y es muy importante en el tema de las niñas y niños, porque es verdad que son esponjas y que, sí, y que lo, no tienen esa contaminación. Pero luego también en el tema de las personas más adultas. Hace poco, bueno, no sé si lo has comentado, que también estuvimos dando una sesión a unas personas de un centro de mayores, ¿no? Que, bueno, les estuvimos hablando de todo esto, pues a lo mejor a personas que tienen 60, 70 años y bueno, pues es que es verdad que la gente, o sea, que evidentemente cuando le cuentas este tipo de cosas, pues ahí se sorprende y lo entienden, porque al final, claro, nos llevan contando tanto tiempo atrás que te quedas, por lo menos te hace reflexionar, ¿no? Escueza más, escueza menos, o estés más o menos de acuerdo, pero sí que lo que siempre vemos es una reacción de replanteamiento y de cuestionamiento, y que seguro que a partir de ahora por lo menos vas a pensar, ¿no? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿O cómo vas a decir esto o lo otro? ¿O cómo vas a actuar, ¿no? Entonces, o sea, bueno, a Mil Colinas le mueve la educación transformadora, y consideramos que es la clave para ir cambiando las cosas y para ir cambiando las personas y sobre todo sus actitudes, ¿no? Así que, bueno, pues por ahí estamos con el programa de educación para el desarrollo humano y la social, abiertas a, vamos, seguiremos en coles y con personas más mayores. Sí, yo me acuerdo que una vez di una charla con los niños de NAIF. Sí. Sí. Hicimos pues, una especie de taller de decir, bueno, como hacen en algunos colegios, ¿no? Que va el padre que es bombero o lo que fuera. Bueno, pues en este caso era la señora que está aquí tres puertas más abajo. A hablar con los niños que es lo que es la radio, porque claro, hoy en día lo que saben muy bien lo que es la tele, pero lo de la radio puede que les suene a chino, ¿no? Y sí. Parece, mira, luego hicimos incluso un programa con ellos, o sea, hicimos dos, primero unos niños de hasta 9 hasta llegar a los 10 años y luego unos adolescentes, pues no los creerían, mucho más abiertos y dieron mucho más juego los que llegaban hasta los 9 años que los adolescentes, porque los adolescentes tenían ese miedo de decir, y si me equivoco, y si meto la pata, por lo que tú dices, pues, estaban ya condicionados, pero los otros me reí un montón y disfruté como una vaca, te lo digo de verdad, ¿eh? Y no que... tenían filtro, ¿no? No, pero es que además me planteaban unas cosas que dices, lo que vosotros decís, ¿cómo es posible que esta gente... o sea, con esta edad me esté planteando eso y que me esté diciendo cosas que yo a lo mejor me planteo ahora cuando soy mayor? Es que muchas veces tenemos una especie de desprecio por la infancia pensando que es que va, pues esto no entienden. Y luego también está otro defecto que tenemos en la sociedad, que pensamos que los que tienen que educar son en el colegio. No, perdona, el colegio tiene que enseñar. Vale, también da su parte educativa, pero los padres debían tener una participación mucho más grande en la educación de los hijos, y bueno, y si no aprovecharse de los abuelos, ¿qué hago yo? ¿Qué es lo que hago yo? Que como no estamos tan condicionados, pues somos los que contamos los cuentos o los que o los que decimos esto no está bien o esto no está mal. Es una cosa familiar también, no podemos delegar a que la educación la tenga que tener un profesor o una profesora. Toda la sociedad educa, ¿no? Los medios. Efectivamente, efectivamente. Es enorme. Es que un cartel de publicidad, si es sexista o es racista o es, ya está educando. Te está condicionando. Y en eso, por ejemplo, creo que hay un aprendizaje muy importante que hacer en Ruanda. La educación es algo colectivo, es la comunidad quien educa. No hay esa sensación tan parcelada de es mi hijo, yo le educo, ¿no? O es mi hija, yo la educo. Es una responsabilidad compartida de la comunidad, y esto yo creo que es muy importante, el que todo con lo que hacemos educa, no solo a las niñas y niños, sino también a las personas adultas que hay en nuestro, ¿no? En este sentido. Y yo creo que estamos muy de acuerdo en una cosa que has dicho, Amparo, que es que tratamos a las niñas y niños como si fueran seres inferiores, que no tienen los mismos derechos que nosotras, y que nosotras en las sesiones aprendemos una cantidad, te hacen cuestionarte cosas que dices, ahí va, desde su mirada, ¿no? Desde su forma de ver el mundo, que luego dices, ahí va, esto me lo voy a recuestionar, cómo lo estoy contando y cómo estoy intentando transmitirlo, porque es verdad que... Y esto es muy potente, ¿no? Y yo creo que ahí hay un tema también de hay una posición jerárquica y de autoridad con la que nos enfrentamos a la educación que creo que es muy dañina, ¿no? Muchas veces queremos tener niñas y niños que tengan autonomía, independencia, que sean críticas, que sean activistas, que transformen la sociedad. ¿Cómo vamos a hacer eso si les hemos enseñado desde que son pequeñas a que tienen que obedecer, acatar nuestras normas? No hay ningún tipo de horizontalidad en la educación, ¿no? Y creo que esto es muy importante porque al final estás haciendo que haya personas que sean sumisas, ¿no? Y en este sentido es súper importante hacerles partícipes como parte de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, por contarte un ejemplo, yo te he contado al principio que es Mil Colinas nace de este proyecto que elaboran 33 jóvenes, ¿no? Y hace un par de años el equipo educativo allí en Rucara, en el pueblo en el que trabajamos, nos decía: tenemos que recuperar este espíritu de participación. Hemos iniciado un proceso de implantar una metodología participativa para que sea mucho más horizontal, en la que las niñas y niños y jóvenes son quienes toman decisiones sobre su propia educación, ¿no? Nunca les preguntamos qué quieren, qué necesitan para su educación. Esto es muy importante, ¿no? Entonces se ha iniciado ahí un proceso muy bonito. Estuvimos trabajando con los grupos desde los 8 años hasta los 20 y pico, que es la educación, todo esto en Ruanda, ¿no? En Rukara, que es la educación para ellas y ellos, que es la participación, que construyan su propio concepto de participación, que es trabajar en equipo. Y se ha creado una forma de trabajar allí en la que cada grupo, ¿no? Pues cada clase tiene su propia asamblea en la que toman sus decisiones. El único condicionante es que las decisiones que tomen sean educativas. Y entonces, pues si proponen algo que no es educativo, ellas mismas hacen el debate y dicen, ah, pues esto no es educativo, no lo hacemos, tal. Y bueno, son las que plantean, toman decisiones. Cuando son decisiones que afectan a todo el proyecto, tienen que reunirse y hacer una asamblea general con el resto de grupos, con representantes que van. Y es maravilloso ver a una niña de 8 años debatiendo con uno de 24, entendiendo que tienen los mismos derechos a participar. Y ha sido una experiencia súper bonita. De hecho, han sido las propias niñas y niños en la ONG local que han registrado allí para trabajar de forma independiente, en cooperación con Mil Colinas, pero de forma independiente. Han hecho un proceso muy bonito de elegir el nombre de la ONG, han sido ellas, ha habido unas elecciones, han ido a votar, han elegido el... Es decir, una participación real. Muchas veces queremos que participen, pero no les damos esa posibilidad. Participar no es votar una vez cada 4 años y poner un voto en la urna. Participar va mucho más allá, va por tener una actitud proactiva en la que realmente puedas expresarte, puedas opinar, ¿no? Y un poco ese es el modelo que estamos introduciendo allí, bueno, el equipo de ruandés está introduciendo allí en Rukara, ¿no? Que todas las personas pueden aportar a la sociedad, ¿no? Que educar no es la disciplina, la autoridad, el respeto. A veces, si la autoridad es injusta, habrá que rebelarse contra eso, ¿no? Y si educamos para que hagan caso siempre a la persona adulta sin tener en cuenta lo que piensan o lo que necesitan, ¿no? Y tienen muy claro lo que necesitan para su educación. Es sorprendente en estos procesos que pensamos que van a decir locuras, ¿no? Por esa sensación que tenemos de que son seres inferiores y como... Inmaduros, ¿vale? Locuelas, ¿no? Pero al final tienen muy claro qué necesitan para su educación y qué quieren tener, ¿no? Y esto pasa en todo, pasa en las familias, en las que todo lo deciden las personas adultas. Bueno, al final es eso, lo que hablábamos antes, ¿no? Si queremos cambiar el mundo, tenemos que educar de otra manera. Y en ese sentido, pues Mil Colinas, yo creo que la apuesta fundamental es por la educación transformadora. Hace poco hablaba con un amigo que es socio de Mil Colinas y que ya se ha jubilado y ha sido profesor toda la vida, y dice, estoy muy frustrado porque me he dado cuenta de que llevo toda la vida en la escuela y me he dado cuenta que educamos para reproducir una sociedad, ¿no? Y es verdad, estamos educando para reproducir una sociedad que encima no nos gusta porque es injusta. Pues vamos a educar para transformar la sociedad. Y si una niña, un niño en mi clase me dice, profe, lo que has dicho no está bien, pues no me voy a sentir herida, ni le voy a echar la bronca porque sepa más que yo. Qué maravilla que haya reflexionado algo que yo no he reflexionado, ¿no? Y vamos a darles esa oportunidad de que también nos enseñen, ¿no? Que es súper importante. Sí. Yo me crié en una sociedad en que cuando preguntaba algo me decían, porque sí, porque yo lo digo, o porque no. Pero hasta que una vez en una clase de filosofía un profesor me dijo, el que contesta porque sí o porque no, es porque no tiene ningún argumento para rebatir lo que has dicho. Y eso se me ha quedado clavado, y eso hace muchos años, ¿eh? Quiero decir que digo, pues es verdad, dice, es que no tiene ningún razonamiento, y como no tiene ningún razonamiento, pues se reacciona de esa manera, porque sí, porque lo digo yo. Y ya está. Sí, además es... vamos, lo que ha comentado María, ¿no? De todo este proceso participativo que se está llevando a cabo, se ha llevado a cabo allí en Rukara, en Ruanda, también el equipo educativo de allá y nosotras, la participación, como no nos han educado en ese sentido, es algo que estamos aprendiendo. O sea, la participación forma parte del proceso de aprendizaje de participar. O sea, ¿cómo se participa, no? Porque es que también cuando desde peque, lo que estás comentando ahora, Paro, estás recibiendo órdenes y las acatas... Pero sin explicación, una. Opinión, saber cómo participar en un espacio comunitario, es que también se aprende, es que es algo que se aprende. Y es que es alucinante, ¿no? Porque es que... Pues a veces eso, no es que no tenga argumentos, es que no he pensado en que se puede llegar a, o sea, se puede opinar aquí, se puede participar, se puede ser crítica, o sea, de que eso también es un aprendizaje. Y también ha habido un proceso de formación del equipo educativo de allá, de nosotras, del equipo de España, de oye, vamos a plantearnos realmente qué es esto de la metodología participativa. ¿Y qué significa, cuál es el concepto de participar? ¿Qué quiere decir una participación real y efectiva? Porque participar no es elegir una delegada de clase y que hable por el resto, ¿no? O sea, eso no es participar. Que también, de un tiempo a esta parte, pues, o sea, yo, bueno, soy joven, yo creo, tengo 30 y pico años. ¡Oh, hija! ¡Y tanto! Y quiero decir que yo en el cole, en el instituto, pues sí que... O sea, esto de la participación, he oído hablar de ello, bueno, ya no era el típico profe que te decía esto es así porque yo lo digo y te callas, pero que aún así queda mucho camino por andar, ¿no? Que la participación real es algo que no nos han enseñado tampoco, que vamos aprendiendo, ¿no? El que seamos realmente las personas, las protagonistas de nuestros propios procesos de aprendizaje, y de lo que decidimos en un entorno común, ¿no? O sea, las palabras participación comunitaria están muy presentes en Mil Colinas, porque además en Ruanda, bueno, lo que comentaba María, que se tiende a vivir más en comunidad, que aquí somos mucho más individualistas por el estilo de vida y por la sociedad en la que estamos, ¿no? Pero bueno, incluso la propia participación, que parece algo así como sencillo, fácil y abierto a todas las personas, yo creo que no lo es tanto, ¿no? Que es complicado interiorizarla y sobre todo pues ponerla en práctica. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, comentar, no, no, sí, te entiendo perfectamente. No sé, yo lo único ya que os puedo decir es que tenéis un proyecto muy hermoso, muy educativo, pero también con el que tenéis que tener, pienso yo, paciencia, porque esto... Sí. Tela, ¿eh? Tela lo tela, que... tela que estáis al principio del camino, que todavía no habéis llegado a la mitad, y que bueno, sí. Oye, pero que ahí está la ilusión y todo esto. A mí me parece como súper estupendo, y además ese de romper fronteras y marcharse, que a lo mejor, fíjate tú, que paradójico, que a lo mejor es mucho más fácil enseñar a la gente que no está conviviendo con nosotros, porque no están tan maleados, como no están tan condicionados, y que te dan unas lecciones que si las vienes a decir aquí te van a mirar diciendo, ¿Qué les pasa a estas? ¿Pero qué me dices? Sí, Es porque curioso, ¿eh? Es curioso, es muy curioso. Bueno, muchas veces bonitas. el proceso es Sí, doble, o sea, sí. no es que tengas que aprender, es que tienes que desaprender lo que has Desaprender, que eso es lo más difícil, desaprenderlo. doble esfuerzo, cuesta un poco más, pero bueno, no vamos a parar, Amparo, o sea, No, no, estamos. no. Me defraudaríais. Me he dado cuenta de que este es el camino, ¿no? Y estamos en ese proceso constante de aprender. Y luego también una cosita que quería decir es lo importante que es también que la gente aquí conozca el mundo, cómo es realmente el mundo, ¿no? Nos llega del continente africano, nos llega todo cosas negativas, ¿no? Y mucho lo que insistimos también en las sesiones aquí cuando hacemos trabajo con grupos de peques o de Sí. mayores, es ensalzar todos esos valores que tiene la cultura ruandesa positivos. Vamos a cambiar esa imagen que tenemos tan supremacista sobre África, que son pobrecitos y qué tal, cuando tiene una riqueza cultural y a nivel de valores impresionante. Y vamos a coger lo bueno de esa cultura y vamos a intentar contarlo aquí para que nos empapemos de esos valores tan bonitos que tienen, ¿no? De esa parte bonita, como todas las sociedades tienen sus partes negativas y sus partes positivas, ¿no? Pero vamos a empaparnos de todo eso bonito de aprender, jo, ¿por qué no podemos aprender de todos esos valores comunitarios, ¿no? Y que hay allí? Y bueno, al final es eso, ¿no? Traer un poquito de Ruanda aquí a España, ¿no? Y que nosotras por responsabilidad hagamos la parte que nos toca de deconstruirnos y de seguir aprendiendo siempre y de sobre todo acompañar en los procesos de aprendizaje a las personas de nuestro entorno a que sean de otra forma y a transformar esta sociedad que no nos gusta en realidad. O sea, al final Mil Colinas me has preguntado antes, ¿de qué nace? Pues nace de que no nos gusta la sociedad en la que vivimos y creemos que hay que transformarla. Y esto se trata de arremangarse y ponerse manos a la obra. Os deseo mucha suerte, o como decían antes en el teatro, mucha mierda de vaca. En este caso, para darte las gracias por No, este por espacio. favor, no, no, no me deis las gracias. No, las gracias las tendría que dar yo porque yo también he aprendido. Es que, vamos a ver, la edad no significa que hayas llegado a una, ya no voy a decir madurez, por lo mío ya es vejez. Y pensar que ya has llegado al término, no, yo es que sigo aprendiendo, es que sigo aprendiendo y sigo absorbiendo y lo seguiré absorbiendo hasta el día que me muera, porque eso me hace feliz. El estar estancada, el cumplir unos estereotipos de hacer ganchillo, no me hace feliz. Así de claro. Hay que romper esas barreras, sí, pues A enhorabuena. romper barreras, o sea, es lo que yo a veces, cuando en medio de la pandemia una vez hicimos un programa entre nosotros con las cápsulas víricas estas que emitíamos, Sí. y lo que decía yo es que he sido capaz de reinventarme, Claro. y de decir que la edad no es, tanto la edad como de menos como de más, no es una barrera para seguir reinventándose y hacer cosas, porque puedes hacer cosas. Lo que es, no sé, retrógrado es estarse ahí en casa esperando que los demás nos digan lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que decir y cómo tenemos que obrar y cómo tenemos que... Yo es que eso no lo soporto, lo siento mucho. Nací así, no lo soporto. Ponemos nosotras muchas veces, ¿no? Porque también nos han enseñado que hay una cuadrícula de la que no nos podemos Sí. salir, pero Yo bueno, creo que me he para salido eso. de todas las cuadrículas, empezando porque fui madre soltera en tiempos de Franco, ya me he salido de todas las cuadrículas. O sea que fíjate tú que si no llevo yo cuadrículas saltadas. Descuadriculada, sí. No, estoy descuadriculada completamente, o sea que bueno, completamente no, que me quedan muchas cosas por delante. Oye, pues muchísimas gracias, he disfrutado un montón. No sé si os habéis dado cuenta que llevamos casi 1 hora y 40 minutos. Madre mía. Bueno, no, Pues que no, que está muy bien. Y muchísimas gracias. Pondré todos los enlaces posibles para que la gente entre. Le voy a volver a echar, porque lo hice así un poquito por encima, a vuestra tienda de souvenirs, que digo yo, porque así por encima vi que teníais unas cosas maravillosas. sí. Y bueno, hay que pensar, que en las próximas Navidades que la gente compre en comercio solidario. Sí, aunque tú digas que no, gracias. Sí, hombre, nosotras siempre en noviembre sacamos un catálogo para un poco también la Pues gente ya que está. quiere. Bueno, además estaremos en contacto y nos veremos, supongo, por los pasillos de Seco de vez en cuando y nos saludaremos y nos veremos y hay muchos proyectos y muchas cosas por delante. Muchísimas Y aunque gracias por ser como sois, de verdad, por ser como sois. Amparo, te agradecemos el espacio porque no en todos los lugares se generan espacios así de debate y reflexión y en ese sentido lo que te he dicho al principio, de gracias por mantener viva esta radio comunitaria. Y bueno, que muchas gracias a todo el mundo, que si hay alguien que quiere conocer más sobre Mil Colinas, que entre en nuestra web, que nos llame, intentamos ser todo lo abiertas Sí, y yo he transparentes. entrado, ya veo que estáis en Facebook también y estáis en Twitter y en no sé cuántas cosas, pondré todos los enlaces de manera que la gente, porque eso sí, hay que hacerle las cosas fáciles, porque si no, no sé, pero vamos, que se puede crear enlaces que puedan entrar directamente y espero que nos podamos ver pronto y darnos un abrazo, aunque sea con mascarilla. Nada, que muchas gracias, eso, que la gente también, pues eso, que nos siga, como dices, en redes sociales, porque eso también ayuda a visibilizar nuestro Claro, trabajo. claro. Y Yo bueno, a mí daré ya te... todo. Luego, además, que sepáis que cuando esté montado el programa, porque yo ahora se lo tengo que enviar al chico de, al muchacho que trabaja conmigo, César, porque él me lo monta, le pondrá esa música que me tienes que enviar, etcétera, etcétera, y bueno, que luego yo lo distribuyo y podéis distribuirlo donde os dé la gana. No es propiedad de decir que os vamos a cobrar unos royalties, por... No, no, al revés, al revés. Porque, Genial. o sea, ponerlo donde os dé la gana, ponerlo en vuestro, donde queráis, ¿eh? También difundiremos y eso, que cualquier persona que se interese por Mil Colinas, que quiera saber más, que nos escriba con toda confianza. Y lo que hemos hablado antes, que como ahora justo ayer lanzamos lo del crowdfunding, para construir ese centro educativo, Eso me lo voy a mirar yo. Yo no digo pasar nada. cualquier contribución, pues hace que consigamos Aunque este sean sueño. 10 euricos, lo que sea, que la gente que con lo que pueda, con lo que pueda, que ya sabemos que estamos en un tiempo difícil y que hay gente que lo está pasando muy mal y que los por desgracia lo seguirá pasando mal durante algunos meses. En fin. Totalmente. Ahora es de apoyar a las personas que están en una situación de más vulnerabilidad, ¿no? Así que Efectivamente. si alguien se anima a contribuir a una educación transformadora con Mil Colinas, pues aquí estamos. Muy bien. Muchas Muchísimas gracias. gracias y un beso enorme y un abrazo. El codo, el codo. El codo. Bueno, eso no se va a ver, pero en fin, nos hemos dado el codo aquí en la pantallita. Nada más se va a escuchar, pero bueno, poneros en contacto con ellas porque son encantadoras. Vamos, no tengo palabras para ellas. Os van a atender maravillosamente y pensar que estáis derribando fronteras. Y qué es lo que necesitamos, que se derriben fronteras y que tenemos derecho y pensar en esos niños, en esos jóvenes, a la vez que también pensemos en los nuestros. Pero es que un intercambio cultural es algo muy hermoso. Os extrañaríais que pones en una habitación niños blancos, niños negros, niños chinos, te darás cuenta que al cabo de un ratito están jugando todos juntos. Y no hay diferencia, son niños. Niños. En fin, no me quiero alargar más. Muchísimas gracias a ambas y procuraré a ver si dentro de las posibilidades que tengo de que esto salga lo antes posible. ¿De acuerdo? Venga, Para que muchísimas ya... gracias. Un Vale. abrazo fuerte. Un abrazo enorme Un a Corazón abrazo. Radio. Hasta luego. Hasta luego. Ya me despido del gato también. Tengo otra, pero esa es más mayor y entonces esa está tranquilamente durmiendo, no da la lata, pero este es muy pesado. Le cuesta más. Tiene un año y pico. Entonces es Pequeño. muy jovencito todavía. Todos esos son recogidos, ¿eh? No, yo no, yo no. Bueno, pues nada, hasta la Venga, próxima. un abrazo Un enorme. abrazo enorme. Hasta luego. Hasta Chao, chao, luego, chao. Chaito. Thank you. sleep of a broken heart in the heart of a broken land. You fell from heaven straight to hell. Now your children are missing. Try to understand who I am. Year after year, God, it feels the same. Party favors, everybody's gone. Ain't no war that I know anybody won. Africa has a shape of a broken heart in the heart of a broken land. Fell from heaven straight to hell. My children are missing. Kiss their foreheads and hold their hands. Close their eyes and put a name on their graves. Dust is dust and so goes our faith. So goes our faith. Africa has a shape of a broken heart in the heart of a broken land. Fell from heaven straight to hell. My children are missing. And the wind blows, and the children grow. Sitting on the side of a road, watching all the boats. Africa has a shape of a broken heart and the heart of a broken land. You fell from heaven straight to hell, and now your children are missing. Now I understand who I am, who I am, who I am, who I am, who I am. Tell me how. Change, accept the things that I can change.